Este es lo más rico del mundo. Muy pero muy bienvenidos a todos y todas, esto es Lombelico del Mundo. Estamos una vez más como todos los viernes de 17 a 19 horas con toda la información a nivel internacional a través de Radionauta FM 106.3 que transmite desde la ciudad de La Plata y en diferido en algunos tramos, algunas entrevistas, algunos análisis que vamos haciendo a lo largo del programa también a través de la querida Radio del Sur desde allí, desde Caracas. Federico Larsen es quien les habla, aquí conmigo está la señorita Julia Varela. ¿Cómo andas, Juli? Bien, hola Tano, ¿cómo va? Bien, bien, terminando la semana, tratando de llegar al fin de semana lo más sano posible. Hemos tenido una semana cargadísima, entre, bueno, el laburo que cada uno tiene que hacer, pero además siguiendo todo lo que viene aconteciendo un poco en todo el mundo, ¿no? Exactamente, y por ahí también para agregar un montón de milímetros de lluvia durante toda esta semana, sí, que complicó un montón a toda la Argentina, o por lo menos una gran parte de ella. Sí, la verdad, complicado en Argentina, complicado también en otros países. Ha habido una serie de tornados, ha habido una serie de lluvias que han complicado bastante. El otro día escuchaba en realidad un análisis que hacía una gente aquí en la Argentina diciendo, bueno, pero hay países como por ejemplo los países centroamericanos a donde si tienen que trasladar centenares de personas, miles de personas, a causa de una lluvia, un tornado, una cosa por el estilo, lo hacen en 5 minutos. No es posible que acá en Argentina no se haga. A mí me llamó mucho la atención eso, porque Centroamérica es una región a donde tenés huracanes, tornados, todo tipo de acontecimiento climático terrible, uno cada 2 meses. Pasó lo mismo en Haití, pudimos solucionar rápido Haití. Es lógico. Post-terremoto. Claro. Pero es lógico que en Centroamérica estén recontra preparados para ese tipo de situaciones y acá no. Igual también ahí opera el discurso este de en otros países pasa tal, claro, cosa, sí, y acá no. En Estados Unidos. Imaginemos qué pasaría en Estados Unidos, claro, si nos inundamos, claro, y demás, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que este tipo de discursos que se escuchan muchas veces son justamente los discursos que suenan en todas las radios con respecto, en todas las radios y en los medios con respecto a la cobertura de lo que es los acontecimientos internacionales, ¿no? La política internacional queda más o menos de un lado y cuando hay un oso que está azotando una pequeña localidad de Estados Unidos, esa es la noticia a nivel internacional. Si hay un huracán que está destrozando buena parte de las costas de Honduras, esa va a ser la noticia y no el golpe de Estado y lo que sucedió y la matanza que se está haciendo en Honduras con respecto a los movimientos campesinos, ¿no? Exacto. O tampoco vamos a asociar los problemas climáticos, las inundaciones, grandes sequías con las grandes industrias que de repente saquean los suelos. Claro. Las grandes corporaciones. A ver, ¿cuánto tiene que ver la soja Monsanto en las inundaciones de estos últimos años, ¿no? Y el cambio climático en general. Exactamente. La verdad es sí, llama muchísimo la atención. En este momento se está realizando justamente en Venezuela, o mejor dicho, está cerrando en Venezuela la Precop social, que juntó una serie de movimientos sociales a nivel latinoamericano y mundial para charlar justamente de cuál va a ser la posición que van a tener los movimientos populares con respecto a la organización mundial que se va a reunir la semana que viene para establecer, ¿no?, las pautas de convivencia entre los países y las nuevas pautas luego de la caída del protocolo de Kioto que Canadá, Estados Unidos no quisieron firmar. Ahora hay que rever cuáles van a ser las organizaciones que se van a dar los estados para poder enfrentar de alguna manera, ¿no?, este cambio climático. De esto vamos a estar hablando también durante el programa, así como de muchísimas otras cosas. Tuvimos elecciones en Estados Unidos. Exactamente. El martes pasaron ahí algunas situaciones. Un batacazo a la política demócrata. Ya en los diarios de ayer y de hoy estaban dando a Barack Obama como el presidente saliente. O sea, ya pasó de ser el presidente de los Estados Unidos al presidente saliente. Prácticamente no vale más nada. El señor Barack Obama, simplemente le quedan estos 2 años donde va a tratar de flotar hasta el final del mandato y vamos a ver cómo lo logramos llevar adelante, ¿no? Sí, y al mismo tiempo, igual le queda el poder de veto, sí, a Obama. Que es lo que ahí dijo, exactamente. Guarda ahí con eso. Pero bueno, tiene un Congreso en contra. Uh-huh. Y vamos a tener una entrevista para poder charlar un poco de esto. Vamos a charlar de esto, vamos a estar charlando también de lo que viene sucediendo con las multinacionales en América Latina, especialmente las multinacionales españolas. Vamos a estar charlando con expertos al respecto, vamos a estar hablando de lo que sucedió en Venezuela, ya que, bueno, la semana pasada hablábamos justamente del asesinato de Robert Serra y que, bueno, antes de ayer ha sido capturado, efectivamente, alias El Colombia, ¿no? El autor material de este asesinato, y siguen todavía las investigaciones con respecto a lo que pasó, ¿sí? Con el asesinato de Serra. También hubo un personaje de estos últimos tiempos que dijo: estoy cansado de esconderme, así que me entrego a la policía. El intendente de Iguala, uh-huh, México. Y Matías Sotero nos va a estar contando un poco de qué viene la situación. Bueno, ¿te parece si vamos arrancando ya? Exacto. Vamos con este Ombelico del Mundo número 61, no lo hemos dicho hasta ahora, número 61, que arranca de esta manera. Para todos los que votaron, quiero que sepan que los he oído. Para las 2/3 partes del electorado que decidió no participar en el proceso de ayer, los he escuchado también. Todos tenemos que darle a los americanos una razón para que sientan que el suelo es estable sobre sus pies. Tal como lo dije en mis declaraciones iniciales, el pueblo estadounidense cree de manera abrumadora que las cosas en este gobierno no están funcionando bien y que no estamos prestando atención a sus necesidades. Como presidente, ellos me responsabilizan acertadamente para que haga más para que el gobierno funcione adecuadamente, ya que yo fui electo por todos, no solo por un estado o un distrito en particular, y ellos quieren que yo ejerza una fuerte presión para reducir algunas de estas divisiones, romper con algunas de las parálisis y que las cosas se hagan. Así que lo más importante que yo puedo hacer es garantizar que se hagan las cosas y ayudar al Congreso para que también haga algunas cosas. Deseo trabajar con el Congreso para que los próximos años sean los más productivos posible. Estoy comprometido a asegurarme que mido las ideas sin tomar en cuenta si son demócratas o republicanas, sino más bien si funcionan o no para el pueblo estadounidense. Y con esto no quiero decir que vamos a estar de acuerdo en algunos asuntos que defendemos con pasión, porque no lo vamos a estar. El Congreso va a aprobar algunos proyectos de ley que no voy a poder firmar y estoy seguro que voy a tomar medidas que no le van a gustar al Congreso. Y esto es algo natural. Es cómo funciona nuestra democracia, pero estoy seguro de que podemos encontrar la forma de trabajar juntos en algunos asuntos en los que existe un amplio consenso entre el pueblo estadounidense. Bueno, escuchábamos el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, justamente el día después de las elecciones, a donde subió una gran derrota a mano de los republicanos. Perdió la mayoría en el Congreso. Ambas cámaras están en las manos de los republicanos. Y para entender cómo esto va a repercutir de alguna manera en el futuro de América Latina, estamos en comunicación con el señor Atilio Borón, quien es periodista, escritor, uno de los intelectuales con mayor referencia en América Latina con respecto a las actitudes del Imperio Norteamericano ante nuestro continente. Atilio, fueron las elecciones el pasado martes en Estados Unidos y parece que fue un batacazo para Barack Obama. ¿Qué se viene en los próximos tiempos en Estados Unidos, especialmente en la relación que tiene con América Latina? Bueno, mira, personalmente creo que no va a haber grandes cambios en relación con América Latina. Me parece que los cambios que pueden ser más significativos directamente van a depender de iniciativas del presidente, más que de decisiones que tome el Congreso. Se ha especulado mucho de que, bueno, va a haber una influencia mayor de los fondos buitres porque han financiado la campaña de los republicanos. Digo, eso puede ser, pero a mí personalmente no me parece que vaya

y cualquiera que sea el resultado futuro de la Argentina, me parece poco probable que en esa parte de Sudamérica haya una ampliación en el número de bases. Pero, por supuesto, el gobierno de Perú ha sido muy, muy servicial en ese sentido y ha permitido la instalación de casi 11 bases militares en ese territorio. Es probable que en Chile se pueda instalar alguna base más. Por supuesto, en Colombia está todo preparado para expandir el número de bases militares. Pero vuelvo a repetir, no en esta parte, no en el litoral atlántico de Sudamérica. Atilio, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno. Y bueno, como siempre, estamos a disposición por lo que se necesite. Bueno, muy amable. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Era Atilio Borón, quien es investigador, quien es periodista, quien es analista político a nivel internacional, prácticamente ya un amigo de la casa de aquí en Lombelico del Mundo, uno de los columnistas que tenemos muy seguido en nuestro programa, acerca justamente de lo que representan las elecciones de Estados Unidos, las pasadas elecciones de Estados Unidos para nuestra región y qué se viene en el futuro. Recordemos, Barack Obama sufrió una derrota muy fuerte, lo hemos escuchado de la misma voz del presidente de los Estados Unidos, y la avanzada republicana ya da alguna que otra visión de lo que puede llegar a ser América Latina para Estados Unidos, lo que ya es, como bien decía Atilio Borón, América Latina para los Estados Unidos, y sobre todo de cara a los próximos años, a donde los republicanos seguramente van a hacer lo imposible para volver al poder. Y como nos fuimos a Estados Unidos desde las entrevistas, desde los audios que estuvimos escuchando, nos vamos a ir también desde el punto de vista musical. Suena en el Lombelico del Mundo, Soulja. Help me to see your way in your life. Help turn night to day. Help I, because when I'm down on my knees and I'm high, I've been trying to find some peace. I try, but I see innocence so far away, and I see we need so much work, but we play, and you still let us live and love us. You put nothing on earth above us. Those devils, they pass against me, so what can I say? Always known where to find us since the very first, I mean of my. Us live and love us. One day my speech will stop. A to Z. And all my secrets unlock. And you'll see my 10,000 trends. Noviembre Transformador. Cápsulas de nuestra historia. ...1897... Tlacotalpan, México, veía nacer a Agustín Lara, quien se convertiría años más tarde en el gran compositor de la canción melódica mexicana. Por su formación autodidacta, su prolífica producción y su indiscutible éxito, Lara, conocido como el Flaco de Oro, ha sido considerado uno de los grandes de la canción mexicana. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Granada, Noche criolla, La Cumbancha, Noche de ronda, Solamente una vez, Palmera o María Bonita son algunos de los temas más célebres y conocidos que han sido adaptados a numerosos idiomas y cantados por innumerables artistas en diferentes géneros y estilos. En noviembre de 1970 se fue a encantar con sus creaciones a otra parte, pero el legado de Agustín Lara perdurará y permanecerá entre los latinoamericanos que valoramos nuestros talentos. En el corazón. Noviembre Transformador. Cápsulas de nuestra historia. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur. L'ombelico del mondo. Bueno, y seguimos haciendo L'ombelico del mundo en este viernes 7 de noviembre. Ya nos estamos acercando a fin de año. Queda poquito de L'ombelico del mundo, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Tenemos que ir decidiendo, ¿no? 20 de diciembre, no. 20 de diciembre. Brindamos. Habría que ver, después tendríamos que chequear un calendario. Creo que mi cumpleaños cae un viernes. podríamos bueno, poner es... ese final, ¿no? 12, exactamente. Podría ser, ¿no? Sí, bueno, se brinda, se... Nos quedarían unos 5 programas todavía. ¿Poquito? Sí, poquito, poquito, poquito. Bueno, pero vamos a seguir por lo menos hasta el 12 de diciembre, lo acabamos de decidir al aire, y después vamos a ver hasta cuándo continúa la programación de Radionauta como para estar aquí con Lombélico del Mundo. Y como todos los viernes, y como vamos a seguir haciendo hasta el 12 de diciembre por lo visto, vamos a estar escuchando a la gente de Caribe Nuestro. Uh-huh. Sí, que parece... Yo estábamos escuchando fuera del aire el spot, y la verdad es que parece una situación argentina, una cosa local. Ajá, ¿por? Estábamos hablando de la policía. Sí. Se vienen anticipos sobre transnacionales que uh-huh. empiezan a lucrar ahí sobre con la electricidad, con los puertos. Uh-huh. Sí, efectivamente parece algo que pasa en toda América Latina, ¿no? Arrancábamos el programa justamente diciendo, bueno, cómo el periodismo argentino compara la situación entre lo que pasa en Centroamérica con los huracanes y tornados. Estamos en la temporada justamente de huracanes allá en Centroamérica. Y Caribe Nuestro esta semana justamente toma este tipo de situaciones y con una serie de entrevistas bastante interesantes. Sí, y con una particularidad que son aquellas enfermedades que vienen aparejadas, claro, ¿no? De las inundaciones, de las catástrofes, que es lo que no se cuenta tampoco. Son las históricas, las de siempre. Exactamente. Bueno, si te parece, vamos directamente a escuchar este nuevo Caribe Nuestro que nos trae, obviamente, la gente amiga de la Radio del Sur de Venezuela. Un programa, un pequeño extracto, en realidad, del programa. Ustedes van a escuchar que en la presentación dice durante los próximos 30 minutos. Nosotros solamente pasamos una primera parte, ¿no? De unos 10 minutitos más o menos, acerca de aquellas noticias que los grandes medios de información generalmente no toman porque provienen de las regiones menos ricas a nivel económico para las grandes potencias, y por eso la política de esos países no es tema de información para los grandes medios. Para nosotros sí, y aquí la gente de la Radio del Sur nos agradecemos, ¿no?, que nos traiga este material para poder informarnos. ¿Caribe Nuestro? En el Ombligo del Mundo. Vamos. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real y maravilloso. Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Móntate con nosotras y nosotros y acompáñanos en los próximos 30 minutos por este viaje en las aguas del Caribe y Centroamérica. Esta semana vente con un impermeable porque está lloviendo en la cuenca. Uh-huh. Caribe Nuestro es producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Uruguay, Argentina e Irán. ¡Móntate! Como saben, estamos en la temporada de huracanes en el Caribe. En estas últimas semanas, Vanessa, las lluvias han golpeado a varios países de la cuenca. En Nicaragua aumenta a 60.000 el número de afectados por las lluvias e inundaciones. El gobierno nicaragüense habilitó 25 centros para atender a las personas afectadas. En República Dominicana se confirma la muerte de una persona y más de 100 familias damnificadas en el norte del país debido a las crecidas de ríos y cañadas. Y el gobierno de México declaró en emergencia 6 municipios del sureño estado de Quintana Roo debido a las lluvias. Estaremos atentos ante esta grave situación. Las condiciones climáticas, Vanessa, han provocado el aumento de los casos de dengue y chikungunya en toda la región. Es así, Jorge. En Honduras hay casi 29.000 personas con dengue. En Costa Rica ya superaron los 10.000 casos, Vanessa. En Nicaragua se confirman 225 casos de la fiebre chikungunya. El clima como que no está ayudando mucho. No, así que reiteramos el mensaje de las campañas: eliminemos los criaderos y al mosquito. Ni agua. Y en Costa Rica los trabajadores portuarios mantienen su huelga desde hace más de una semana. El domingo pasado, Vanessa, un trabajador murió atropellado por un tráiler en un incidente confuso en el muelle de Moín, escenario principal de estas protestas. Ellos están rechazando un contrato firmado en el gobierno anterior que uh-huh. le daría de manera exclusiva, y escuchen esto, por 50 años la carga y descarga de contenedores a la empresa APM Terminal. ¡Qué grave esto! Sectores poderosos de Honduras intentan desalojar a la comunidad garífuna de Barravieja. Ellos están ubicados en la costa norte del país. Llevan más de 200 años asentados en estas tierras. Pero ahora resulta que el gobierno de derecha de Juan Orlando Hernández quiere sacarlos de este lugar para dárselos, ¿adivinen a qué? A empresas privadas. Esto es indignante. Este personaje sigue el legado de su predecesor Porfirio Lobo, que dio en concesión a transnacionales, Jorge, enormes extensiones de territorio hondureño para que ellos construyeran casinos y hoteles sin pagar impuestos. En agosto, Vanessa, hubo un primer intento de desalojo en Barravieja, pero la comunidad resistió. Ahora viven bajo la amenaza constante de ser corridos. Escuchemos ahora a Norma Guzmán y a José Armando Santos, residentes de Barravieja. Está muy pesado acá con nosotros porque no podemos salir ni a trabajar ni a rebuscarnos como lo hacíamos antes, porque ahora nos da miedo salir, dejar nuestra comunidad sola para que así, por temor a que nos vengan a botar la casa. ¿Y qué es lo que ha venido a hacer este proyecto? Ha venido a humillarnos, a desalojarnos de nuestras comunidades, a tratarnos como animales, ¿verdad? O sea, aquí no nos están reconociendo como garífunas ni como hondureños, ¿no? Aquí nos están tiltando como que nosotros fuéramos cualquier cosa. Esto te interesa, Jorge. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó a República Dominicana. Lo hizo por las deportaciones masivas de ciudadanos haitianos y dominicanos hace más de una década. La Corte IDH además exigió al Estado dominicano que revirtiera la sentencia que eliminó la nacionalidad a un cuarto de millón de dominicanas y dominicanos. ¿La causa, Vanessa? Porque ellas y ellos tenían entre sus familiares a un padre o abuelo haitiano sin documento de identidad. ¡Qué bárbaro! Ahora, el máximo tribunal dominicano, en lugar de acatar la decisión de la Corte IDH, sacó al país de este organismo internacional. Esto es lo que llamamos en mi pueblo huir hacia adelante. Habrá que esperar, Jorge, la reacción del gobierno de Danilo Medina. En Bahamas detuvieron a 76 personas por incumplir con los nuevos requisitos de migración para permanecer en ese país. A partir del pasado 1 de noviembre entró en vigencia una nueva ley de migración. Ahora, Vanessa, las autoridades no aceptarán solicitudes de visados de trabajo para las personas que no estén legalmente en Bahamas. La oposición denuncia que se trata de una medida xenofóbica y que afecta principalmente a los migrantes haitianos en Bahamas. Estaremos atentos ante esta situación. La Suprema Corte de México bloqueó la posibilidad de hacer un referéndum sobre la reforma energética impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto. Recordemos, Vanessa, que esta reforma es un claro intento de privatizar la empresa petrolera mexicana Pemex. El Partido del Trabajo de México impugnó esta reforma y le pidió al máximo tribunal que diera luz verde a una consulta ciudadana sobre este tema tan sensible. Y ahora nos vamos a Guatemala. Allá varias comunidades indígenas rechazan la construcción de un mercado en la comunidad de 31 de mayo. ¿Saben por qué? Porque si aceptan esta obra, también tendrán que aceptar la construcción de la hidroeléctrica de Chalalá. Este proyecto es promovido por el gobierno de derecha de Otto Pérez Molina. Además, Jorge, tendría un gran impacto ambiental. Al parecer, los promotores lograron persuadir al alcalde de esa localidad, Víctor Hugo Figueroa. ¿Pero qué piensan los residentes de esta comunidad indígena? Que nos respondan ellos mismos. Todo lo que hacen ellos es puramente ilegal, porque ellos solo toman decisión y ya no respeta el reglamento que tenemos como CPR, porque tenemos un reglamento y también estamos en un terreno de asociación. Que este proyecto está en acción Plan Xalalá, donde ponen condiciones, ¿verdad? Donde dice, bueno, vamos a dar estos proyectos a cambio del el plan Xalalá, de la hidroeléctrica Xalalá. Y a Nicaragua llegaron las maquinarias rusas que servirán para la modernización de la agricultura. Se trata de un primer lote de 42 equipos entre tractores y cosechadoras que fueron donados por Rusia a esta nación hermana. Donados, qué bueno. Llegaron al puerto de Corinto, en la costa pacífica. En total, el pueblo nicaragüense recibirá 210 equipos. Dominica construirá una planta de energía geotérmica. ¿Y qué es eso?, se preguntarán. Es la energía que se obtiene del calor interno de la tierra. El gobierno de Dominica quiere inaugurar la planta a principios de 2016. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea. En la actualidad, la electricidad más costosa del Caribe está en Dominica. Cerca de 45 centavos de dólares por kilovatio hora. ¿Qué tal? Nos vamos a Guyana. Allá los líderes de las comunidades indígenas condenaron la actitud de la oposición guyanesa. Al parecer, los diputados opositores están bloqueando el presupuesto que iría a las comunidades indígenas de esa nación hermana. Se parece a la oposición de acá. ¿Y a dónde van esos reales, pues? No sabemos. En Jamaica, un frente de organizaciones exige al gobierno que reconozca el derecho de las mujeres jamaiquinas a abortar. Encabeza este frente la Junta Nacional de Planificación Familiar. Como saben, la interrupción voluntaria del embarazo en Jamaica sigue siendo considerado un delito. Esta prohibición condena una muerte segura a decenas de mujeres que se practican abortos en condiciones de insalubridad. Ojalá nuestros vecinos de Jamaica puedan conseguirlo. Curazao está preocupado por la obesidad de sus policías. El ministro de Justicia, Nelson Navarro, anunció el lanzamiento de una campaña para reducir el sobrepeso entre sus cuerpos policiales. La meta es clara: promover el ejercicio y la buena alimentación de sus funcionarios. Al parecer, en Curazao perseguirán la obesidad con todo el peso de la ley. ¡Qué bueno! El pirata. La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica está financiando a la Dirección de Inteligencia y Seguridad costarricense. ¿Cómo lo escucha? Así lo confirmó un trabajo de investigación publicado por el diario Costa Rica Hoy. La fuente principal es un ex agente que pidió no ser identificado para proteger su vida. De acuerdo al texto, el subdirector de esta dirección es el enlace con los funcionarios estadounidenses. Recibe el dinero y las tareas que deben desarrollar los agentes TICA. En la actualidad, la Dirección de Inteligencia costarricense enfrenta varios escándalos de corrupción. Por todo esto, nombramos como pirata de la semana a la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica. Momento de la segunda pausa musical. Ahora los dejamos con música de Santa Lucía. Disfruten de Ronald Book Hickson y su canción Stephanie. Chale. RDJ. Je vais contrôler ma main. Vini et Stéphane. L'ombelico del mundo. República Dominicana intenta salir del escollo donde se metió cuando su máximo tribunal tomó una decisión a todas luces ilegal. En septiembre de 2013, un fallo judicial eliminó de un plumazo la nacionalidad a más de un cuarto de millón de dominicanos. La excusa fue porque tenían padres o abuelos haitianos sin documentos de identidad. La sentencia además quiso ser retroactiva y aplicarse desde el año 1929. Algo absurdo en la legislación mundial. El fallo levantó una ola de protestas dentro y fuera de República Dominicana. Y como se lo hemos contado, el gobierno de Danilo Medina promulgó una ley de naturalización que intenta solucionar esta crisis. Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Dominicano por esta sentencia. Y por una serie de deportaciones masivas en la frontera, Jorge. Para conocer sobre este tema, montamos a esta hora a Ana María Belique, integrante del movimiento Reconocidos y una de las afectadas por la sentencia xenófoba y racista. Ana María, gracias por estos minutos para la Radio del Sur. Ya lo decíamos, el gobierno dominicano aprobó una ley de naturalización que intenta resolver la crisis generada por la sentencia. Ana María, has dicho que esta ley crea una segregación entre los dominicanos descendientes de haitianos. ¿Qué problemas resuelve esta ley y qué problemas crea? Muy bien, Jorge. Con respecto a la ley que promulgó el gobierno dominicano en mayo pasado, esta ley pues divide a la población en dos grupos, un grupo A y un grupo B. El grupo A son el grupo de las personas que sí estaban registradas, que tenían algún tipo de documentación, como es mi caso, que ya tenía hasta de nacimiento cédula y que de buenas a primeras pues dejamos de poder disfrutar de esa documentación porque el Estado alegaba que habíamos sido inscritos de manera irregular. Ese es el grupo A. El grupo B es el grupo que nunca fue registrado, personas que nacieron pero que sus padres no tuvieron la oportunidad de registrarlo en el registro civil dominicano. Cuando hablamos de segregación, hablamos justamente en esa diferencia. La ley que aprobó el Estado, la ley 159-14, habla de una acreditación, de un reconocimiento de la nacionalidad de todas las personas que ya tenían documentación, que estaban inscritos en el registro civil dominicano. Sin embargo, para el grupo B, el grupo que nunca tuvo nada, la ley lo que manda es a que pasen por el proceso de regularización migratoria que se está dando actualmente en el país. Es un proceso para todos los migrantes que están en condición irregular poder regularizar su situación. Entonces, la ley dice que los que nunca fueron reconocidos tendrían que pasar por un proceso de regularización para después de 2 años de regularizado poder entonces optar por la naturalización. Por eso es que nosotros decimos que esta ley en sí, en teoría, vendría a resolver el problema del grupo A, que son las personas que se les estuvo negando su documentación y que ahora con la ley se le debería restituir. Pero para el grupo B, la ley continúa discriminando, segregando, porque de hecho dice o le da un trato de extranjero, trata como extranjero en situación irregular a personas que nacieron en el país hace 10, 20 o 30 años atrás, pero que por una razón u otra no tuvieron oportunidad de tener un registro de nacimiento. En teoría eso es lo que dice la ley. Ahora la práctica es todo lo contrario. Ni para el grupo B ni para el grupo A la ley realmente ha sido eficiente. Para el grupo A la ley no ha tenido grandes, no ha servido de mucho, porque las personas siguen en la misma situación, todo lo contrario. Ahora mismo, los pocos que han conseguido tener su acta de nacimiento o su cédula de identidad se encuentran en una situación de subregistro. Esto quiere decir, ya tenían un registro de nacimiento. Ahora, como la ley habla de acreditarlos como dominicanos, la Junta Central Electoral se ha inventado un nuevo libro de registro de nacimiento. Y a todos los dominicanos, hijos de inmigrantes haitianos que estaban registrados, la Junta lo que está procediendo es a sacarlos del registro original y transcribirlo, enviarlo a un libro de transcripciones, creando así un subregistro. A muchas de las personas que ya tenían cédula de identidad anteriormente, la ley dice que deberían de dotarlo de la misma documentación con el mismo número. Hoy en día estamos encontrando con muchas personas que tienen su documentación cancelada. La Junta Central, aparte de eso, continúa con el proceso de las demandas en nulidad. De hecho, la Junta actualmente está demandando en nulidad las actas de nacimiento de las personas por duplicidad del registro. una duplicidad de registro que ha sido fruto de las mismas actuaciones arbitrarias de la Junta Central Electoral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Dominicano por las deportaciones masivas y por la sentencia xenófoba. Ana María, ¿cómo se recibió este fallo de la Corte IDH en la sociedad dominicana? Bueno, la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, eso es una sentencia de un caso que pasó hace más de 10 años atrás. Eso fue unas deportaciones masivas que se hicieron en el país donde se deportaron haitianos y también a dominicanos de origen haitiano, en el 99 y en el año 2000. La sentencia ha sido rechazada por completo por el Estado dominicano. Las declaraciones de prensa del vocero de la presidencia ha dicho que no acata la sentencia del Estado de la Corte Interamericana. De hecho, habla de que eso atenta contra la soberanía, que es injerencia, en fin. De hecho, en esta semana hay varios titulares que hablan de la probabilidad de una sentencia del Tribunal Constitucional, de otra sentencia del Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esa es una decisión que ya está, pero es algo fatal. De hecho, ahora mismo en la República Dominicana yo podría afirmarte que estamos viviendo una situación muy grave de seguridad jurídica y seguridad y Estado de Derecho de facto, porque no hay una voluntad política de aceptar la decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ni de las recomendaciones que ha dado la Comisión. La semana pasada tuvimos una audiencia temática ante la Comisión y la Comisión reiteraba al Estado el respeto de la sentencia emanada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la respuesta del Estado ha sido muy contraria. Dicen que es inaceptable, que es inadmisible, que nadie puede obligar al Estado a ir más allá de sus posibilidades. O sea, el Estado entiende que frente a de todas esas violaciones de derechos no hay ni sentencia, ni comisión, ni corte que la pueda cuestionar. El Estado entiende que es soberano, que es independiente, que es autónomo frente a las políticas que está cometiendo, sin importar si esto atenta o no contra los derechos y la dignidad de la persona. Es una sentencia que, como ya te dije, y lo reitero, el Estado no la ha recibido bien y no ha decidido no acatarla. Hay un ambiente de no acatar ninguna de las decisiones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que de hecho no es la primera condena que recibe el Estado Dominicano por violar derechos humanos. Ana María, vayamos al problema de fondo. Desde sectores poderosos se ha promovido un clima antihaitiano en República Dominicana. ¿Qué hacer con esta campaña xenofóbica contra los migrantes y la herencia haitiana en la sociedad dominicana? ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿Han pensado vincularse a algún partido político? Bueno, en ese sentido, como te decía anteriormente, como país tenemos muchos retos a nivel de derecho, a nivel de la configuración real, de la existencia real de un Estado social, democrático y de derecho. Los afectados y las organizaciones que trabajamos a favor de las personas afectadas, pues no estamos dispuestas a bajar la guardia, porque estamos hablando de una cuestión de derecho. No es un favor, no es mitigando, sino es una cuestión de derecho que también es algo que el Estado ha querido desconocer en todo tiempo. Y también el otro elemento muy importante de cara a la sociedad dominicana, y es que ha habido una gran estrategia de hacer pasar la situación como si se tratara de migrantes haitianos, de personas indocumentadas, ilegales, que llegaron de otro país, y no. El problema de fondo que estamos tratando, o por lo menos el problema de fondo del cual yo soy portavoz, soy vocera, es del tema de los dominicanos que nacieron aquí, que eran dominicanos, que son dominicanos y que de buenas a primeras una sentencia de un tribunal ha decidido que tiene que retirársele todos los derechos que ellos tenían. Ese es el problema de fondo. Junto con toda la sociedad dominicana, con las personas sensibles a esta causa y organizaciones, pues vamos a seguir buscando las vías alternativas para buscar una solución real y efectiva a este problema. El Estado Dominicano, cada vez que como sociedad, como grupo, vemos que vamos llegando a un punto pues endurecen un poco más sus medidas, su estructura, su discurso también. Pero como afectada en lo personal y como miembro de un grupo y de una organización que trabaja esta temática, nosotros no tenemos intención de bajar la guardia, todo lo contrario. Entendemos que todavía quedan otros instrumentos que se puedan utilizar a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy más que nunca necesitamos el apoyo internacional porque el Estado Dominicano se va afianzando más en sus medidas recalcitrantes y no tiene intención de ceder frente a un reclamo legítimo de derechos vulnerados, de derechos que han sido retirados. Entonces nosotros por lo pronto pues continuaremos firmes en estas medidas. Es algo muy importante que los compañeros que nos escuchan sepan. El hecho de que la República Dominicana decida o no retirarse ahora mismo de la Corte Interamericana no le exime de toda la responsabilidad internacional que tiene frente a cada una de las condenas que ya la Corte ha emanado contra la República Dominicana. O sea, incluso la sentencia de ahora que emanó la Corte, que es el detonante, incluso eso a nivel internacional, la República Dominicana tiene la obligación de cumplir, porque ha sido emanada mientras el Estado Dominicano aún forma parte de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos y ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. O sea que nada de esto lo exime de su responsabilidad internacional. Lo más sano, lo más lógico sería que el país reconozca su falta, reconozca las violaciones y busque las medidas más sanas para reparar esas faltas. El Estado no tiene esa intención, lamentablemente, todo lo contrario. En vez de buscar una solución, lo que está buscando es cómo salirse de ese organismo que cada vez más exige respeto hacia los derechos humanos, lamentablemente. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. Atlas Fracturado, un programa sobre películas, libros, canciones y el tiempo que usamos descubriéndolos. Atlas Fracturado, todos los viernes de 22 a 24 por Radio Nauta, FM 106.3. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. FM 106.3, Radio Nauta. ¡Qué bonito es el taller! Taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola, soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. Martes 11. 11 del 11. Atención, señores. 3 años de Radionauta. Transmisión especial. Radionauta cumple 3 años en el aire y lo celebramos. 11 de noviembre, desde las 10 de la mañana. Emisión especial con la participación de todos los programas que integramos la radio. Viernes 14. Fiesta. Desde las 23 horas en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Lunes en Radio Nauta. Desayuno de campeones.

quien es uno de los coordinadores, en realidad prácticamente el director de el Observatorio de Multinacionales en América Latina, que trabaja desde España acerca de el accionar justamente de estas empresas transnacionales aquí en nuestro continente. El camino es bien sencillo. Los latinoamericanos estamos financiando la salida de la crisis española, claro, por decirlo. Claro, esa es un poco la idea del libro y la propuesta que tiene justamente Omal en este momento. Me quedo con un par de cosas muy, muy interesantes que nos decía recién Pedro, que tienen que ver principalmente con el nivel de inserción que tienen estas multinacionales, no solamente en el aparato económico que nosotros tenemos aquí en América Latina, sino también en las formas que tenemos todos los días de relacionarnos. Es decir, nosotros cuando tenemos que ir a una oficina a romper las bolas porque no nos anda el teléfono, tenemos que ir a Telefónica. El que nos llama para proponernos todo tipo de ayudas para poder seguir adelante con nuestro teléfono y pagar menos y todo lo demás, internet y todo eso, es una empresa española. Cuando vamos a ver el superclásico del fútbol, también vamos y el sponsor principal de todo eso y el que pone la plata para que eso funcione es el banco francés, BBVA. Es decir, eso está prácticamente adentro de nuestra conciencia o subconsciente permanentemente, ¿no? Sí, que no es solamente una cosa local, pequeña, de esta ciudad, de este país, sino que es una cosa bastante más amplia, una proyección a nivel latinoamericano, y hasta por ahí podemos decir, ¿será también, pasará lo mismo en África, por ejemplo? Vos sabés que yo creo que la gran diferencia entre lo que pasa en América Latina y en África es que en América Latina lo que tenemos es una serie de cogobiernos entre representantes, por así decirlo, de las clases dominantes locales, ¿no? Que son las que se ven, las caras que se ven, Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, las caras que se ven, y estos intereses transnacionales que en realidad son los que están detrás, ¿no?, de las bambalinas, y son los que terminan decidiendo, ¿no? Monsanto, en el caso de Argentina, es más que evidente. En África, directamente ni siquiera se ponen detrás de las bambalinas. Es directo, ¿no?, el trabajo que hacen para lograr sostener una forma de dominio y una forma de negocio económico que les permita, ¿no?, avanzar sobre los intereses que tienen los pueblos africanos. Aquí en América Latina está un poquito más escondido, aunque tenemos personajes a nivel latinoamericano que ya casi son burdos. Tabaré Vázquez es uno de los integrantes del Fondo Monetario Internacional, es decir, que a su vez, ¿no?, representa los intereses de muchas de estas multinacionales, con lo cual la verdad me parece que la gran diferencia funciona por ese lado. Y otra vez, el rol de los medios, no solamente los locales, sino todos sus pulpos y su vinculación con los medios europeos, a ver, El País, la Clarín, la CIP, uh-huh, y la defensa de los intereses de las mismas empresas económicas. Sí, los medios efectivamente son parte, o vocero, o megáfono, o como querramos decirlo, justamente de esos oligopolios que en la práctica lo que hacen es generar una alianza con los dirigentes que se transforman exclusivamente en gestores públicos, ¿no?, de los intereses de otras empresas que manejan, ¿no?, y dan inclusive espacio de maniobra a algunos gobiernos. En Argentina tenemos la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Medios, tenemos un montón de iniciativas muy progresivas, hasta revolucionarias en algunos casos, pero que no afectan los intereses de estos grandes oligopolios, monopolios a nivel internacional que se manejan con total impunidad y, al contrario, el mismo gobierno se reúne, ¿no?, con los representantes de Monsanto todas las veces que va a las asambleas de la ONU allá en Nueva York. Hay una serie de reuniones también en lo que es Inglaterra, por ejemplo, con los diferentes monopolios del petróleo a nivel internacional. Es decir, hay una alianza generada que deja un espacio para que adentro de los países se generen alguna que otra iniciativa bastante progresiva, pero obviamente quienes son los dueños de la pelota son los dueños de la pelota. Sí, exactamente. ¿Nos vamos a una pequeña pausa musical? Vayamos a escuchar un poco de música para bajar un poco esta información. Uh-huh. Igual muy interesante la entrevista que tuvimos con Pedro. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos. Dale. Dale.

11 del 11. Atención, señores. 3 años de Radionauta. Transmisión especial. Radionauta cumple 3 años en el aire y lo celebramos. 11 de noviembre, desde las 10 de la mañana. Emisión especial con la participación de todos los programas que integramos la radio. Viernes 14, fiesta. Desde las 23 horas en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Hasta las 7, seguimos con Lombelico del Mundo, información internacional. Noviembre transformador. Cápsulas de nuestra historia. La rebelión de Tupac Amaru comenzó el 4 de noviembre de 1780 en la localidad de Tinta, a causa de la explotación de indios y por la falta de trabajo. Tupac exigió que los indios fueran liberados de los trabajos inhumanos que se realizaban en las minas. También pedía que se acabara con los campos de concentración y denunciaba el sistema de repartimiento, antecedentes del bochornoso pago en especies. Tupac Amaru declaró una guerra sin cuartel a los españoles europeos, extendiendo su rebelión por el altiplano boliviano, norte argentino y todo el sur peruano. Sin embargo, el ejército realista arrojó toda su fuerza y provocó su retirada. 4 meses más tarde fue derrotado y la traición de un colaborador suyo permitió su captura y la de su esposa e hijo mayor. El 18 de mayo de 1781, en la Plaza de Armas del Cusco, Tupac Amaru fue obligado a presenciar la ejecución de toda su familia. Se optó por decapitarlo y posteriormente descuartizarlo y repartir las partes de su cuerpo en distintas ciudades. Tupac Amaru no está muerto. Está presente en los millones de seres humanos andinos Runasimi, en sus rostros, en su sangre, en sus mentes, en su esperanza. Que viva por siempre Tupac Amaru. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate, hermano. Noviembre transformador. Cápsulas de nuestra historia. Todos tomamos Coca-Cola, lamentablemente. Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al plomero, al experto para destapar la taza del baño. Sin embargo, el plomero, con sus diferentes instrumentos, no puede resolver y nos pide, dame 5 bolivianos, 8 bolivianos, ¿para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos, ya está destapado. Imagínese qué químicos tendrá la Coca-Cola. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Pues salimos aproximadamente de aquí de la normal, como eso de las 6 de la tarde. En la ciudad de Iguala ya estábamos, llegamos como a las 7:30. Se hizo una pequeña reunión, platicamos, bromeamos, nos dirigimos a la terminal de autobuses. Ya se tenía previo diálogo con los choferes, de antemano ya sabían que íbamos ahí por las 2 unidades. Avanzamos lo de 1.5 cuadras y nos toparon 2 patrullas de la Policía Municipal de la ciudad de Iguala, las cuales inmediatamente pues empezaron a dispararnos. Los disparos eran directamente contra nosotros. Los disparos eran contra los autobuses. Seguimos avanzando por la calle Juan Álvarez, ya para salir rumbo a periférico de la ciudad de Iguala. Y nos van saliendo más patrullas, las cuales igual nos empiezan a disparar a los autobuses. Nos vienen disparando los municipales todavía. Los disparos siguen, son continuos, no cesan. Compañeros míos se tiraron al piso. Yo di 2 pasos y me aventé hacia donde estaba el autobús. Recuerdo que me paro y cuando escucho que algo pega cerca de mí, volteo y una bala había pegado como a 30 centímetros de mi costado izquierdo. Aldo estaba a mi lado. Nosotros dos empezamos a empujar la patrulla. Cuando empezó la descarga contra nosotros, Aldo le dieron en la cabeza. Yo volteo, me doy cuenta de que está en el piso y sobre su rostro un charco de sangre. Se formó rápidamente un charco de sangre y le grité a mis demás compañeros, le dieron a uno. Yo soy seguro de que los policías, la intención de ellos era quitarnos la vida, era asesinarnos. Ese mismo día, a las 7 de la mañana, nos informan que habían encontrado desollado a un tercer compañero. Nos brindan la información solamente a un pequeño grupo de 5 personas, entre ellos yo. Nos muestran la fotografía y nos dicen, ¿lo reconocen? Inmediatamente lo reconocí por la bufanda, por la playera que llevaba. El compañero no tenía la piel del rostro, no tenía los ojos. El compañero estuvo conmigo antes de que ocurriera la segunda balacera. Mi compañero Julio César tiene una bebé de aproximadamente 2 meses de nacido. Yo sinceramente les digo que yo no quiero a mis amigos muertos. Yo a mis amigos no los quiero así. Yo a mis amigos los quiero vivos. Yo me niego a creer de que ellos estén muertos, de que ellos ya no estén aquí. Bueno, lo que acabamos de escuchar es un audio que está dando vuelta, en realidad es un video, nosotros escuchamos el audio que está dando vuelta por la televisión mexicana y a donde han podido escuchar el testimonio de uno de los sobrevivientes de lo que fue esa masacre que se perpetró el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala a los estudiantes del Normal de Ayotzinapa, que hoy por hoy, luego de 40 días, que 43 justamente de estos estudiantes se encuentran desaparecidos, ya se ha convertido en un caso internacional, en un caso mundial, que estamos siguiendo prácticamente desde que arrancó todo esto. Hay que hacer una pequeña aclaración, que es que obviamente el amarillismo de la mayoría de los medios de información a nivel nacional e internacional hacen que, como habrán escuchado en el audio, se le ponga una música realmente que yo evitaría totalmente una cosa por el estilo, además de estar mal hecho por el simple hecho de que la música tapa el testimonio en algunas partes, ponerle esta tensión, ¿no?, a este testimonio que ya de por sí es trágico, es terrible lo que cuenta este muchacho. La verdad que es una búsqueda bastante, bastante horrible, ¿no?, para hacer periodismo. Pero alguien que está siguiendo el asunto desde hace un tiempito, desde que empezó todo esto, es el amigo Matías Otero, que está aquí con nosotros para tratar de ver qué novedades hay. ¿Cómo andas, Mati? ¿Qué tal, Tano? Bueno, la verdad, escalofriante, ¿no?, lo que sí se escuchó recién, un poco ya los primeros días. Incluso esto muestra el grado de impunidad con que se perpetró esta masacre, que fue de manos de la policía municipal, que paró colectivos a los tiros, no uh-huh. solo de los estudiantes, sino también de un equipo de fútbol de la zona, asesinando uh-huh. al chofer, a una persona, a un futbolista y a una persona que viajaba en taxi. Bueno, un grado de impunidad tremendo y en escalofriante. El equipo de Chilipancingo, exacto, era. Exacto, exacto, los avispones. Uh-huh. Bueno, la verdad es tremendo escucharlo también de un testimonio en primera persona. Bueno, las novedades ya a esta altura algunos ya las deben saber. Cayó finalmente el alcalde prófugo, el alcalde uh-huh. de Iguala y su mujer. Estamos hablando de José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Ellos estaban prófugos hacía 38 días, acusados de ser los autores intelectuales de la desaparición forzada, ¿no?, de los 43 estudiantes y de esta masacre, ¿no?, en la cual también ya hay 6 muertos, que nosotros comentábamos, ¿no? Había una puesta en público de un informe de, uh-huh. de una gestión de trabajo de la mujer de José Luis Abarca. Los estudiantes, justamente, como estaba vinculado a la educación, este informe, iban a ese lugar a manifestarse en contra para uh-huh. también mostrar y reclamar algunas demandas que venían acumulando. Y bueno, justamente por eso el alcalde usa la policía de la ciudad para reprimirlos, para que no lleguen a manifestar en contra de su mujer. Abarca y su esposa fueron localizados y detenidos a las 2 de la mañana, 2 y media de la mañana, en un aguantadero, en una casa sin muebles, en un barrio populoso cerca del DF. Bueno, allí fue detenido, fueron llevados a la Subprocuraduría de Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, de la Procuraduría General de la República, así se dice. Y allí, bueno, prestó de declaración tanto él como su esposa. Ninguno dieron información respecto al paradero de los estudiantes desaparecidos, y tampoco dieron detalles de vinculaciones al grupo Guerreros Unidos, claro, este cártel del narcotráfico, que está también vinculado y tan vinculado al poder político y policial del estado de Guerrero. En estas cuestiones también hay informaciones para tener en cuenta, ¿no? En relación a que tanto la Procuraduría. Corta. Procuraduría no obtuvo información, como decíamos, desde la palabra del alcalde, pero sí ya tiene como algunos supuestos cabecillas del grupo Guerreros Unidos, en los cuales está intentando detener: Ángel Casarrubias, perdón, el Mochomo, así se le llama, se le dice, a el Gil y el Pato, que serían operadores de un grupo criminal vinculados a al intendente, en este caso al alcalde, de José Luis Abarca, que, bueno, como decíamos, había solicitado licencia luego de que sucedió esto, algunos días después, pero el 30 de septiembre él solicita licencia, ¿no? La masacre sucede el 26, el 30 solicita licencia, el 17 le hacen un juicio en el cual, queda juicio político, pierde su cargo y él automáticamente se toma el raje, se fuga junto a su esposa. Entonces estaba hasta este momento prófugo de la justicia, de tanto la justicia del Estado como la justicia nacional, porque esto ya es un caso que involucra a todo el Estado de México. Los vínculos que van surgiendo, ya lo veníamos diciendo, de Abarca con el crimen organizado, van dando cada vez más cuenta de pruebas que lo consolidan. Esto también tiene que ver con la esposa, la esposa María de los Ángeles Pineda Villa, que, bueno, al parecer, esto es algo que uno le llama la atención, ¿no? Porque estas personas ganaron las elecciones y fueron alcaldes, pero en el mayo de 2009 ya la Procuraduría ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por Mario y Alberto Pineda Villa, que son los hermanos de María de los Ángeles, porque los tres controlaban la zona de Guerrero y Morelos en el cartel de los hermanos Beltrán Leiva. Luego Mario y Alberto fueron ejecutados en ese año, a fines del 2009, en Cuernavaca, en Morelos, por supuestas rupturas en este clan. Ahí fue cuando se transforma en Guerreros Unidos. Y meses después, bueno, otro de los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde, fue detenido como presunto jefe de los Guerreros Unidos en Morelos y Guerrero, pero fue liberado en el año 2013. Con esto lo que digo es, la familia vinculada a la mujer, el mismo alcalde ya tenía un montón de pruebas. De hecho, la Procuraduría ya estaba investigando al propio alcalde por otros hechos. Claro. Uno de ellos fue el asesinato de un síndico, que fue ejecutado a la salida de su casa tras haber tenido una discusión con Abarca. ¿Sí? De esto fue supuestamente sobreseído porque no se encontraron pruebas. Esto fue en el año 2013, pero ya había dado pruebas suficientes, ¿no? Esta pareja, de tener vínculos ya sobrados con el crimen organizado y ser justamente hasta promotores, ¿no?, del mismo. Así que, esto es lo que va surgiendo. Lamentablemente, lo que no surge es información respecto del paradero de los estudiantes. El alcalde no dio precisiones de nada. Tan solo dijo que sí, que él dio la orden a la policía para que intervenga, no de esa manera. Claro. Pero bueno, lo cierto también es cómo se dio el operativo, ¿no? Hubo también vinculaciones de otros departamentos, la zona de Cocula, también envió policía municipal que intervino. Hubo una decida importante del Estado, ¿sí? Porque al parecer las autoridades estatales sabían de cómo se estaba sucediendo el operativo, de lo que había sucedido inmediatamente, y supuestamente no encontraron, nadie le tenía el teléfono, por eso no actuaron. Claro, sí. Por otro lado, te habla también de que el ejército vio todo esto, claro, por lo menos se enteró rápidamente y tampoco actuó. ¿Sí? Recordemos que en la masacre fue, los colectivos iban por la ruta, los muelen a tiros, detienen a 26. Otros escapan, van detenidos a una fiscalía, a una suerte de ahí de alcaldía, y a la noche alguien se lo lleva. De un lugar público, de la institución del Estado. Y además, escuchando el testimonio que estábamos poniendo al principio de este bloque, las condiciones en las que fue encontrado uno de los chicos, que luego justamente este testigo reconoce, son increíbles. Es algo increíble, le sacaron la piel del rostro. Sí, sí, no, un grado de tremendo, escalofriante ese. Es increíble, y la impunidad con la cual se mueve todo este aparato represivo del Estado en México es también alucinante, que un alcalde esté prófugo durante prácticamente un mes y que cuando lo encuentran dice, no, es que en realidad ya estaba cansado de escaparme y entonces por eso me encontraron, porque si no... Y es terrible que suceda una cosa por el estilo, más teniendo en cuenta que el alcalde pertenece al PRD, que es, recordemos, partido de centroizquierda o progresista que nace con la idea de generar una esperanza ante el bipartidismo del PRI y el PAN en México, para romper justamente con la vieja política, las viejas estructuras que tenían que ver con el narcotráfico, con el crimen organizado y todo lo demás, y terminaron siendo más de lo mismo. Y más teniendo en cuenta que ya este caso tomó una amplitud a nivel internacional y nacional increíble. En todo el mundo ya se está hablando de los 43 de Ayotzinapa, y cómo a nivel local toda esta presión internacional parece no ejercer la suficiente fuerza como para que se descubra finalmente qué pasó con estos 43 chicos. Increíble la cantidad de fosas comunes que fueron encontradas en el último mes. Claro. Está trabajando el equipo argentino forense allá en México, inclusive diciendo, che, acá nos están poniendo palos en la rueda permanentemente. Uh-huh. En solamente 2 semanas de estar allí, ya habían encontrado más de 20 fosas comunes, sí, con una cantidad impresionante de cuerpos que no se sabe de quiénes son. Es decir, hay un destape, ¿no?, de una situación horrible que, uh-huh, se está dando en México hace muchos años, y cómo las autoridades responden con tanta liviandad, a mí me llama mucho la atención. Sí, es justamente eso, ¿no? El entramado, lo habíamos comentado acá, el entramado del crimen organizado se gesta dentro del Estado y en todos los niveles. Por eso, tanto los niveles del ejército participó, decíamos, de alguna manera, al no intervenir, lo supo. Esto fue una masacre a la vista de todos. Como decíamos, el Estado tampoco, justificando el ex alcalde, el ex gobernador, digo, porque se tomó licencia el gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, él dijo que le contestaban el teléfono y por eso no intervino. O sea, están, claro, todos involucrados en esto y todos tienen miedo de participar, si no participan del crimen organizado, tienen miedo de intervenir en contra. Claro. Se nota en la manera en la que se trabaja, digamos, en este caso particular y en lo que viene pasando en México hace tanto tiempo, ¿no? Estos últimos 10 años en los cuales el Estado mexicano se ha dado vuelta, pareciera que ahora es de repente en Medio Oriente, es una, uh-huh, zona donde la violencia ya es desbordada, es incontenible. Como decías vos, encontraron fosas comunes a montones, cuerpos que ya pudieron saber que no son los estudiantes, son otras personas. O sea, no deja de quitarle tragedia a este asunto. También fueron desapariciones, ejecuciones. Bueno, la Cámara de Diputados hizo un informe, armó una comisión, digamos, también siempre tarde, ¿no? Esto se da cuando ya, cuando trasciende la frontera, inclusive, claro, esto presiona mucho más, pero bueno, una comisión está generando un informe, y en un informe preliminar, primero insta a los funcionarios públicos a dejar de criminalizar a las víctimas, dice, como una manera de justificar los hechos que sufrieron. Esto fue por un comentario también del ex gobernador que dijo que los estudiantes desaparecidos estaban infiltrados en grupos delictivos, ¿no? Esto lo dijo en momentos en que estaba todavía el asunto dando vuelta. Muchos medios, lo comentamos nosotros también, daban cuenta en informes de cómo algunas habitaciones, departamentos donde vivían estos estudiantes estaban plagados de fotografías del Che Guevara, claro, de Karl Marx, bueno, ¿no? Como si eso fuera una cuestión vinculada directamente a la violencia. Hay que recordar también que la Escuela Normal de Ayotzinapa tiene una historia muy, muy fuerte con respecto a la vinculación con movimientos sociales, inclusive con movimientos guerrilleros. Claro. Ahí se han formado cuadros de el Partido Comunista, cuadros de diferentes grupos armados que han trabajado ahí en Guerrero entre los años 60 y 70. Históricamente, los normalistas de Ayotzinapa fueron, ¿cómo podemos decir?, uno de los núcleos de la resistencia por parte de los estudiantes a las políticas neoliberales implementadas en México. Hace solamente 2 años, si no me equivoco, durante un corte de ruta ferozmente reprimido por la policía, hubo 2 muertos también, y los que cortaban la ruta eran justamente los chicos de Ayotzinapa, de ese mismo normal que ya está entre ceja y ceja de las autoridades de Guerrero y de México en general, justamente por ser reconocidos como un grupo de estudiantes combativos, ¿no? Uh-huh. Gente que, en realidad, si nosotros vamos a ver, son todos hijos de campesinos, claro. Es toda gente extremadamente humilde. En la Plaza del Zócalo ya hubo 2 grandes manifestaciones a donde se contó la historia de cada uno de ellos, y vienen realmente de familia de una humildad, de una pobreza increíble, y que adentro del mismo colegio Ayotzinapa, el normal, por lo que he podido investigar, es un normal a donde se internan los chicos, a donde viven prácticamente durante toda la semana. Entonces tienen piezas, tienen cocina, tiene todo lo mínimo para como sobrevivir. Un campus sería, ¿no? Exactamente. Pero un campus que se viene abajo. Claro, claro, que lo sostienen ellos. De hecho, la misma manifestación contó con esa... fue muy conocida la manifestación que se iba a realizar el día que fue la masacre, porque durante mucho tiempo estuvieron juntando dinero, haciendo colectas, rifas. Es siempre un movimiento muy colectivo y que se hace a pulmón lo que llevan adelante estos... Bueno, ellos y los que todavía queda, por suerte, luchando contra, en este caso, contra la educación pública, que también está cayendo hacia pedazos. Digamos, tienen un compromiso político y social con lo que les sucede hoy en su país muy importante. Entonces, bueno, también da cuenta, ¿no?, de una resistencia que evidentemente afecta tanto al Estado como al crimen organizado. Supuestamente, si podemos separarlo como dos cosas, en este caso tal vez sean lo mismo, ¿no? Claro. Pero vemos como la política discute al narcotráfico como no le discute el poder militar, que es supuestamente la respuesta que de la mano de Estados Unidos ha tomado el Estado mexicano en contra, ¿no?, de la situación del narcotráfico, ¿no? Esto de rearmar el Estado, claro, de militarizar toda la región. Bueno, aquí los que luchan contra verdaderamente contra el crimen organizado son los que luchan políticamente día a día. Y tomar esto como excusa, ¿no?, por parte de los funcionarios públicos para decir, bueno, pero andaban en algo raro. La verdad que ya es un discurso que no debería existir más. Ya hemos visto lo deleterio, lo dañino que ha sido en otras épocas, e inclusive en la actualidad, en otros ámbitos, poder culpabilizar a las víctimas, ¿no? El clásico caso de la chica violada, pero ella, mirá cómo anda vestida, ¿no? Este tipo de situaciones a donde siempre se busca en la víctima el porqué, claro, de una situación que en realidad es una represión lisa y llana. Algo es un habrán ataque. Hecho, ¿no? Exactamente. Bueno, la indignación por el crimen no merma, va a un aumento. Esta semana se dio la tercera Jornada Nacional y Global de Acción por Ayotzinapa, con paros de 24 y 72 horas en todas las universidades, estamentos públicos vinculados a la educación. Se han sumado universidades, facultades que generalmente no tienen experiencia en esto, como la de medicina, de odontología, pero en todo el país hay manifestaciones, como dijiste hace muy poco en el Zócalo del DF, incluso una manifestación muy grande, y sin duda en el estado de Guerrero y sobre todo en Ayotzinapa. Bueno, en la calle esto está muy candente, está la herida muy abierta y todavía están en la búsqueda, ¿no?, de los 43 desaparecidos, que no sabemos, ellos, las familiares y todos los reclaman vivos, pero las condiciones en lo que está el asunto lamentablemente no dejan mucha esperanza. Mati, hemos llegado al final de esta columna, pero también al final del programa. Ya no nos queda más tiempo para continuar lo ombelico del mundo de hoy. Vamos a seguir con este tema. Vamos a ver, hace un tiempín hicimos un pequeño audio especial que circuló bastante sobre las masacres de campesinos en Paraguay a partir de una serie de informes. Vamos a ver si con esto también podemos hacer algo, porque venimos haciéndole un seguimiento interesante y está bueno para hacer circular. Dale, bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, y nosotros cerramos aquí esta edición número 61 de Lombelico del Mundo. Nos volvemos a ver como todos los viernes a partir de las 17 horas en Radio Nauta FM 106.3. Los invitamos el próximo martes a sintonizar esta radio Radio Nauta, porque estamos de celebración, cumplimos 3 añitos. Qué bien, el 11 del 11, del 11 a las 11 se prendió el transmisor. Y como siempre, es el día festejo, ¿no? Para, va a ser larga, ¿no? Parece la festejo, porque arranca temprano, sí, y después sigue la joda, parece. Vamos a estar a partir de las 11 del martes, todos los programas que hacemos semanalmente, el aire de Radio Nauta, nos vamos a encontrar para charlar un poquitito de qué se trata cada programa, cómo lo venimos viendo desde hace los años que estamos, qué proyectos a futuro tiene toda esta radio, con muchísimas, muchísimas voces al aire todas las semanas. Así que los invitamos, Lombelico del Mundo obviamente va a estar presente, y los invitamos a sintonizarse el martes a partir de las 11 horas. Y el 14, viernes 14, vamos a estar haciendo un festejo aquí en el Olga Vázquez a la noche, así que vénganse a tomar una cervecita. El próximo viernes seguramente lo vamos a estar recordando, pero desde ya les vamos diciendo que vayan agendando esa fecha para venir al Olga Vázquez a festejar los 3 añitos de Radio Nauta. Esto ha sido todo. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Chao. ¡A bailar!